Bienvenido una vez más al programa Interculturalidad. Es un placer poder estar de nuevo con vosotros. Me alegro de verdad. Hoy vamos a hacer un programa un poco diferente de lo que hemos hecho hasta ahora. Me hice reportero y me fui a la facultad a preguntar a la gente lo que pensaba o la idea que tenían ellos españoles de mi país, que es Francia. Fue muy divertido para mí saber lo que algunas personas de mi entorno piensan. Me gusta tener la opinión de la gente en cuanto a Francia, así tengo un poco otra idea de lo que he oído hasta ahora de manera más formal. Como me conocen, han podido ser honestos conmigo y me alegro de haber podido entrevistar a algunos de vosotros. Gracias por vuestra ayuda, sois geniales. Siguiendo el tema de nuestro programa, que es de acercar Francia a España, voy a pasar poco a poco las entrevistas que hice, analizándolas y comentándolas, pero lo voy a hacer intercalándolo música en relación con Francia. El otro día, una amiga de un amigo me comentó que conocía una música francesa, y de repente me dijo que iba a ser la que siempre me comentan la gran mayoría, la de Alice, que todos conocemos pero que odiamos ahí en Francia. Pero me quedé flipado cuando me habló de la canción que ahora vamos a escuchar de Stromae, Alors on danse. Es una de las canciones famosas actualmente en Francia. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Qui dit étude dit travail, qui dit taf te dit les thunes, qui dit argent dit dépenses, qui dit crédit dit créance, qui dit dette te dit huissier, lui dit assis dans la merde. Qui dit amour dit les gosses, dit toujours et dit divorce. Qui dit proche te dit deuil, car les problèmes ne viennent pas seuls. Qui dit crise te dit monde, et dit famine dit tiers-monde. Et qui dit fatigue dit réveil, encore sourd de la veille. Alors on sort pour oublier tous les problèmes. Alors on danse. Alors on danse. Car pire que ça, ce serait la mort. Quand tu crois enfin que tu t'en sors, quand y'en a plus, eh ben y'en a encore. Et cela c'est tous les problèmes. Les problèmes ou bien la musique, ça te prend les tripes, ça te prend la tête. Et puis tu pries pour que ça s'arrête. Mais c'est ton corps, c'est pas le ciel. Alors tu bouges plus les oreilles. Et là tu cries encore plus fort. Mais ça persiste, alors on chante. Alors on chante. Alors on chante. Alors on chante. Et puis seulement quand c'est fini, alors on danse. Alors on danse. Me encanta esa música, de verdad. La primera cosa que me contaron mis entrevistados era la diferencia entre el carácter español y el carácter francés, en plan de personalidad. Y tengo que decir que eso es relativamente verdadero. Se me lo dijeron Eva y María. Y tal. Entonces eso tiene que ir en el carácter. y estoy un poco así como más triste, ¿sí? Más reservado, más silencios. Sí, que nosotros somos más... ¡Viva la Pepa! Es verdad que somos más reservados y que expresamos menos nuestras emociones. Eso se trata de la diferencia entre los países del norte y los del sur, aunque las diferencias son menores en el sur de Francia y norte de España debido a la cercanía geográfica. El estereotipo que tienen en gran mayoría los otros son que los franceses son muy fríos. Eso es verdad si lo comparamos con el carácter de los españoles, pero yo creo que eso es cuestión de cultura. Y hay otros individuos en nuestras culturas que son más fríos. Encima, tengo que decir que no todos los franceses son fríos. Una de ellos me comentó eso, que encuentro muy interesante a la hora de interesarse por otra cultura. Y eso me llamó la atención cuando vine por primera vez a España. Que me parece que los franceses son más finos que los españoles. Y nosotros somos más despreocupados y pasamos un poco de todo. Estoy totalmente de acuerdo con este punto relevante. Es verdad que los españoles sabéis aprovechar la vida como se la debe aprovechar. Nosotros somos más estresados y el trabajo ocupa gran parte de nuestros pensamientos. Pausa musical con un artista francés muy famoso que ganó una emisión de telerrealidad. Quizás lo conocéis, se llama Grégory Le Marchal, Je suis en vie. Seguimos con otro aspecto relevante. Me lo comentó Mario, estudiante. Sobre Francia, nunca he ido. Nunca he ido a Francia, pero yo creo que es un país que sería interesante ir a verlo y conocer a su gente y todo. Yo, por lo que conozco de Francia, que son los chicos de Erasmus, son gente bastante agradable, muy divertida y no son para nada empalagosos, como se dice por ahí. Solo diré aquí que, por culpa de unos franceses, se nos atribuyen este estereotipo. Y es una pena, porque no todos los franceses somos así. Como lo dice Mario, con los Erasmus se puede hacer una pequeña idea y con esto es interesante. Porque es buena experiencia para el estudiante que se va a otro país a descubrir a otra cultura. Pero es también enriquecedor para la gente del país acogedor en la medida en que damos una imagen de nuestro país. Se ve el país a través de los estudiantes Erasmus. La gente del país acogedor puede preguntar cosas y tal. Lo comentó también otra chica estudiante también. Yo nunca he estado en Francia, pero lo que veo así es que los franceses parecen así muy serios y lo que le hace falta es venir aquí a España para que se desmoronen. A la hora de hablar del concepto muy revelante de fiesta, las cosas son claras, como se me lo comentó David, otro estudiante. Que hombre, es otra cultura, aprendes otras formas de vivir. Lo que eso sí, que no tienen... Los franceses no son muy divertidos allí, por lo menos. Allí, por lo menos. Que allí no se sale mucho. Pero bueno, yo conozco aquí a franceses y aquí son divertidos. Es verdad que los franceses y españoles tienen diferentes ritmos de vida y que los españoles saben aprovechar del momento y de la vida en general. Eso, tengo que decirlo, me gusta mucho esta concepción. Encima, tengo que añadir que el botellón está prohibido en Francia, pero eso no vamos a comentarlo, ¿eh? Ahora, pausa musical con el artista francés de R&B, Shaim. Parler de ma vie, rien veut que je viens. Qui je suis une femme de couleur. Je viens de là où le soleil brille, où les gens se parlent sans se connaître. Les vagues ramènent l'écho de la vie, et les oiseaux chantent à la fenêtre. Le parfum de la liberté, l'enfant au visage métissé qui regarde son père pour voir comment faire les bons conseils. Feront de lui le grand frère. Le simple chant qui réchauffe les cœurs. De simples mots pour parler de bonheur. Ces mémoires qui redonnent le sourire. L'envie de vous chanter mes souvenirs. Vous parlez de ma vie. Vous rien d'où je viens. Qui je suis. Je suis une femme de couleur. J'ai mon île au fond du cœur. Faut en parler, en parler. Vous parlez de ma vie. Vous rien d'où je viens. Qui je suis. Je suis une femme de couleur. J'en se parle avec le cœur. Le vent des îles a fait de ma vie un océan de couleurs. Cultiver la différence, s'éloigner de l'intolérance. Affronter mes peurs en pensant au calme, à la douceur, en chantant. Le sable chaud qui réchauffe les cœurs. De simples mots pour parler de bonheur. Ces mémoires qui redonnent le sourire. L'envie de vous chanter mes souvenirs. Vous parler de ma vie. Je suis une femme de couleur. J'ai mon île au fond du cœur. Faut en parler, en parler. Vous parlez de ma vie. Vous dire un peu d'où je viens. Qui je suis. Je suis une femme de couleur. J'ai mon île au fond du cœur. Faut en parler, en parler. Al nivel de arte francés me comentaron muchas cosas interesantes. Lo comento Verónica, estudiante. Bonito, me gusta mucho la arquitectura de Francia y creo que los quesos son muy buenos. Y lo que pasa es que yo nunca he ido, aunque tengo muchas ganas de ir. Pero el idioma no me gusta mucho porque es muy... y eso es muy difícil para nosotros. Me gusta mucho la manera descrita en el corte de hablar francés. Pero otros más me lo comentaron, que los franceses somos muy finos en el hablar y a la hora de expresarse. Pues me gusta su idioma, por ejemplo, el francés. Me gusta Soprano, por ejemplo, un grupo de música. Me gusta París, todo lo que lleva el romanticismo y tal de París. El romanticismo y París como ciudad del amor son muy revelantes en la descripción que hacen buena parte de los españoles a la hora de describir Francia. Ahora vamos a escuchar a un estudiante que me contó su propia experiencia en Francia y la opinión que tiene del país. Yo personalmente pasé un mes en Francia con un tema de intercambio cultural. Estuve un mes aprendiendo francés, aunque eso ya fue hace mucho tiempo. Y bueno, yo recuerdo aquella estancia pues de una forma muy agradable, porque la verdad es que hice bastante turismo, conocí a mucha gente, me trataron muy bien, comí de la comida francesa, está bastante bien. El sitio donde fui es en Auvernia. Luego, en cuanto al tema del paisaje, yo recuerdo aquello todo muy verde, bastante espectacular comparado con España, que es mucho más árida. Y todo eso bastante positivo. También tema, bueno, para turismo Francia es fenomenal, es preciosa. Una cosa que en comparación con España, por lo menos con lo que es Extremadura, tiene bastante diferencia. Aunque claro, cada uno es un diferente turismo. Y cosas negativas que recuerde, pues bueno, ya son en cuestión de un poco más plano personal. O sea, yo por ejemplo no comparto para nada la forma que tienen los franceses de distribuir el cuarto de baño y el váter. Me pareció, en la casa que yo estuve, o sea, es que es verdad, es que me pareció bastante asqueroso porque estaba demasiado mal cuidado. Ah. O sea, yo tuve un problema muy gordo, yo era incapaz eran de ir sucios. Al baño. ¿Tus compañeros sí, de piso? Sí, eran sucios. No, mi compañero de piso no, mi familia. O sea, yo fui a una familia. Ah, vale. Y entonces, bueno, aquello fue un poco desagradable. Pero vamos, que fue lo único malo que recuerdo. Bueno, con lo del baño y de la higiene de algunos, no estoy de acuerdo. No todos somos sucios y no hay que hacer una generalización. Al igual que como unos dicen en Francia que a todos los españoles les gustan las corridas de toros, pero eso no es verdad. Es también como el hecho de decir que nosotros franceses inventamos el perfume porque no solíamos lavarnos. Ahora escuchamos el cantante que mencionó Dario Auno en una de las entrevistas precedentes, Soprano Mojepa, para que os hagáis una idea. Soprano. Moi j'ai pas la culture d'AKH, ni la plume de Oxmo, ni la culture du double H. Moi j'ai pas la créatine de 50, ni la femme de Jay-Z. Moi j'ai pas les dents en or de Joey, ni les rangs de Cool Chain, ni la MPC de Dr. Dre. Moi j'ai pas la lipo de Missy. Moi j'ai pas les bleus de Mélanie. Moi j'ai pas eu les menottes cyniques. Moi j'ai pas le côté hardcore du temps des Magic. Moi j'ai pas la véracité de Kerry, ni la barbe de Medine. Moi j'ai moi j'ai pas l'exil à Chicken Jaffa Coli, ni l'enfance de Corneille, ni la Parkinson de Mohamed Ali. Moi j'ai pas le couturier d'André 3000, ni la mère d'Eminem, mais j'ai eu la même team. Moi j'ai pas le côté du trou de R. Kelly, ni celui de Tragédie. Moi j'ai pas le côté Justine de Matt Pokora, ni la sincérité de mon pote le rat. Moi j'ai pas la niche de Snoop ou DMX, ni le charisme de Massoud ou de Malcolm X. Moi j'ai pas la voix d'un notorious rappeur. Moi j'suis pas né en tôle d'une mère Black Panther. Moi j'ai pas la folie d'un Busta, la sensibilité d'une Wallen ou de Kaina. Moi j'ai pas ces défauts, ces qualités-là. Moi j'suis juste moi, Soprano Baba. Moi j'ai pas ta femme, tes gosses, tes frères, tes sœurs. Moi j'suis juste moi, Soprano Baba. T'as pas ma caille, mes potes, mes problèmes ont vécu. Toi t'es pas moi, Soprano Baba. Moi j'ai pas le même islam que Ben Laden. Moi j'ai pas le même fusil que Kurt Cobain. Moi j'ai pas les Claudettes de Claude François. Moi j'ai pas toutes les années de prison de Mandela. Moi j'ai pas la double carrière de Yannick Noah, ni les narines en or de Maradona. Moi j'ai pas les deux médailles d'or de Doucouré. Moi j'ai pas l'acharnement qu'a connu Dieudonné. Moi j'ai pas connu la haine de Hitler. Moi j'ai pas mis des bombes chez Tony Blair. Moi j'ai pas le potentiel d'un padawan, ni la date d'un éthiopien face au salaire de Bécard. Moi j'ai pas la tête de con de Fogel. Moi j'ai pas du sang sur les mains comme Ariel. Moi j'ai pas le texte magnifique de Zazie, ni l'obsession présidentielle de Sarkozy. Moi j'ai pas les vaches de Chavannes, les vannes de Jamel, ni le pied gauche de Zidane. Non. Moi j'ai rien de ces gens, j'ai rien d'un caïd. Non. Moi je suis juste Saïd. Moi j'ai pas ta femme, tes gosses, tes frères, tes sœurs. Moi j'suis juste moi, sauf un baba. Toi t'as pas ma caille, mes potes, mes problèmes ont vécu. Toi t'es pas moi, sauf un baba. Moi j'ai pas ta femme, tes gosses, tes frères, tes sœurs. Moi j'suis juste moi, sauf un baba. Mes potes, mes problèmes ont vécu. Toi t'es pas moi, ton papa. Yeah, demande pas d'être quelqu'un d'autre. Yeah. Hay que recordar un hecho que no facilitó las relaciones entre ambos países, la quema de los camiones de frutas españoles en el sur de Francia. En principio he tenido los prejuicios que muchos españoles creo que hemos tenido, porque bueno, pues cuando la época en la que se nos quemaban los camiones de fruta, luego todo lo que se comentaba de los tópicos, que si es gente pues más reservada, más estirada, más un poquito más snob o chauvinista, ¿no? Pero mi opinión ha cambiado porque he tratado con gente, bueno, uno crece y aparte pues tratas con gente francesa a raíz de mi trabajo y también pues por placer he estado allí, lo que sea, y al final, como tantas cosas, los tópicos desaparecen cuando conoces a la gente, ¿no? Y tengo una opinión muy positiva ahora mismo. Ese evento no ayuda a mejorar las relaciones y nació una especie de empatía hacia los franceses que hoy creo que ha cambiado, y eso ayuda cuando tienes franceses en tu entorno. En cuanto al deporte, podemos decir que ambos países sostienen a su equipo y eso es normal. España ganó la Copa de Europa y para Francia siempre se habla de la mano de Henry, en la famosa mano de Henry. Eso es muy malo, eso no se debe hacer, pero vamos, lo hacemos todos, también, En España también se hace, el Kun Agüero también lo hizo, por ejemplo, ¿no? ¿Y qué opinas del fútbol francés en general? Bueno, no es malo. No llega al nivel de España, o no el nivel, porque se juega de otra manera, ¿no? Se juega de otra manera. El nivel español, en España se juega de otra manera el fútbol, en Francia se juega más conservador. Hoy era una forma diferente de hacer mi programa. Espero que os haya gustado y me ha encantado haber hecho este tipo de programa con vosotros. La verdad es que me gusta saber lo que piensan los españoles de Francia. El tema de las relaciones interculturales es un tema que es interesante en la medida en que hay que conocer la imagen que se hacen los otros de su propio país. Gracias a todos que me han ayudado en realizar este programa, os quiero. Nos vemos pronto y os dejo con una canción que me encanta y que os va a hacer reír, seguro. Es la canción de Manolo Escobar, Que viva España. Entre flores, fandanguillo y alegría nació mi España, la tierra del amor. Solo Dios pudiera hacer tanta belleza y es imposible que puedan haber dos. Y todo el mundo sabe que es verdad y lloran cuando tienen que marchar. Por eso se oye este refrán: ¡Que viva España! Y siempre la recordarán. ¡Que viva España! La gente canta con ardor. ¡Que viva España! La vida tiene otro sabor y España es la mejor. En las tardes soleadas de corrida la gente aclama al diestro con fervor. Y él saluda paseando a su cuadrilla con esa gracia de hidalgo español. La plaza con su sol es virreyía y empieza nuestra fiesta nacional. Por eso se oye este refrán: ¡Que viva España! Y siempre la recordarán. ¡Que viva España! Thank you. La gente canta con ardor, ¡que viva España! La vida tiene otro sabor y España es la mejor. La la la la la la la, la. ¡Que viva España! La la la la la la la, la. ¡Que viva España! La gente canta con ardor, ¡que viva España! La vida tiene otro sabor y España es lo mejor. Que España es lo mejor.